IAC Radio. Voces. Voces. Voces. Voces. Hola, soy Fernando Marías, normalmente novelista y editor, pero en este caso voy a hablar como creador, inventor, comisario de H Negra, esta propuesta que ahora tenemos aquí a unos centímetros en el Museo Pablo Serrano. Quería preguntarte, ¿qué te motiva a ser creativo? Es una inquietud que no puede parar. Yo la recuerdo, ahora estoy escribiendo un libro semi-autobiográfico y recuerdo con nitidez cómo a los 13 años yo me movía por Bilbao, que es la ciudad en la que nací, pensando en películas, pensando en libros, pensando en cómics, pensando en rockeros. Entonces, claro, llegó un momento en que empecé a pensar, esto es o una enfermedad o una vocación. Yo creo que lo que impulsa, claro, cuando sientes eso siendo tan joven no sabes definirlo. Cuando ya tienes unos cuantos años más y llevas 4 décadas dedicándote a crear cosas, la pregunta yo creo que adquiere otro sentido. Creo que es de verdad lo que a mí personalmente, no sé a otros, me da sentido, la indagación en formas de creación, la indagación en el ser humano a través de esas formas de indagación. Y me parece que de alguna manera la serenidad de un ser humano, en este caso la mía, está detrás de esa indagación permanente. Yo creo que a pesar de la ansiedad que a veces crea ser creativo, que estás escribiendo una novela y no encuentras el camino, no lo ves claro, dices estas páginas no valen, hay que volver a empezar, detrás de todo eso al final hay un estadio de serenidad maravilloso y yo tengo la sensación de que es eso lo que busco, esa serenidad. Yo el año 2001, justo cuando cambiaba el siglo y ya veníamos hacia esta nueva etapa y a este nuevo mundo que estamos viviendo, gané el premio Nadal, fue el primero del siglo XXI, y ciertamente aquel premio cambió mi vida por completo. Es decir, o sea, yo era un escritor absolutamente desconocido, había publicado un par de cositas, incluso tenía algún premio pequeño al que le tengo mucho cariño, pero era un premio pequeño, y realmente de pronto ahí es cuando vives, dices, yo vi aquello y de pronto dije, esto es otra cosa. Es decir, de pronto te encuentras con el premio Nadal en el bolsillo y eso se convierte en una especie de puerta abierta de todo lo que yo tenía por delante, cambió, se convirtió en otra cosa, ¿no? Y luego con los años, evidentemente, claro, también me ha servido porque te sirve, pues, una novela con premio, si el premio es el adecuado, siempre se promociona bien. Es decir, yo creo, ayer veíamos en Zaragoza el estreno de la presentación de la novela de Patricia Esteban Erlés, que ha sido premio Dos Pasos a la primera novela. Es un premio prestigiado, es un premio nuevo, es un premio que busca nuevas voces, y yo veía las imágenes, no pude estar, pero bueno, fue una presentación apoteósica. Claro, si esa misma novela la hubiera sacado en una editorial pequeña, sin apoyo, sin tal, pues claro, al final siempre hay, este premio implica una rueda de prensa, varias presentaciones, una promoción que se hace del libro, evidentemente ayuda siempre. Yo creo que eso cualquier escritor lo ve y lo desea con nitidez. Es que yo creo que precisamente también lo que da la edad madura y lo que da el haberte movido ya bastante en el mundo de la literatura, en mi caso, es primero una contradicción que yo tengo desde hace mucho, que es que en realidad yo quería ser cineasta. Es decir, verdaderamente yo fui escritor un poco por el rebote del fracaso de no haber logrado ser cineasta. Eso me llevó a ser escritor, ahí tuve más suerte, gracias a eso pude luego hacer algunas películas. Pero yo creo que el proceso de escritura, que siempre va a estar conmigo, yo siempre estoy escribiendo una novela, aunque tarde mucho, tardo muchísimo, pero siempre hay una novela en marcha dentro de mí. Creo que hay que abrirse a puertas nuevas. Creo que el mundo en el que vivimos ha cambiado mucho, lo demuestra este aparatito del que estamos hablando, y creo que ya esa figura del escritor que escribe a solas en su casa y no hace nada más que eso, por supuesto es altamente respetable para quien sea feliz haciendo eso, pero a mí me resulta insuficiente. Yo necesito abrirme a propuestas nuevas, necesito dejarme seducir por el mundo del cine, de la música, de la poesía, de la fotografía, de la ilustración, como en este caso. Es decir, creo que hay tantas cosas fascinantes que ver en el mundo que verdaderamente no puedo dejarlas pasar ni quiero dejarlas pasar. gran diferencia entre el novelista y el guionista de cine es que el novelista es responsable de todo. Es decir, la novela termina y tú no puedes decir, no, es que esto es un borrador, tal, una novela es lo que es. En cambio, un guion de cine siempre creo que hay una especie de escudo para el guionista, que por supuesto se empeña igualmente en hacer un guion maravilloso, el mejor de su vida y el mejor de la historia, eso siempre está en el espíritu. Pero es que luego siempre hay una incertidumbre que es el guion que yo he terminado, luego quien lo dirija, ¿qué va a hacer con eso? Con un buen guion se puede hacer una mala película, con un mal guion es más difícil hacer una buena película, aunque hay algún caso. Pero yo creo que siempre hay un paso más, es decir, la novela termina en sí mismo y el guión es solo una parte del camino, y eso es lo que deja ese ahí, ese toque de incertidumbre sobrevolando al autor, sobre el autor siempre. IAC Radio. Voces. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.